Ya estamos de vuelta con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo. Gracias por continuar con Radio Filosofía. Hoy estamos hablando de Sócrates, de la vida de Sócrates y su pensamiento. Ya hemos resaltado que su pensamiento es enormemente influyente, equiparable con el de Jesús de Nazaret, Lao Tse de China, Buda, uno de los grandes pensadores griegos que hasta hoy en día continúa generando gran interés, Boris. Nos decíamos que con Sócrates intentamos acercarnos al arte de no ser malvado. ¿Qué sucedió entonces con Sócrates? Él recibe la misión de que del oráculo de Delfos, que le dice que él es el más sabio, y él preocupado dice: ¿cómo puede ser que yo sea el más sabio siendo un simple gusano? Y Sócrates descubre que él era el más sabio por una simple razón, porque se dio cuenta que él no sabía. Es decir, él dijo: pero yo no sé nada. En realidad yo no sé. ¿Y cómo yo, que no sé nada, resulta que para el oráculo del Delfos, para los dioses, ni siquiera para los hombres, para los dioses, soy el hombre más sabio, si soy un pobre gusano que no sabe nada? Y entonces, precisamente, el oráculo decía: Sócrates es el único hombre, el único ser humano, que se da cuenta de que no sabe, mientras el resto de la gente cree que sabe. Cree que conoce, cree, se las da de grandes conocedores, de grandes sabiondos, y presumen un conocimiento que no poseen. Ostentan un conocimiento que en el fondo no lo tienen. Y entonces eso los hace, dice, personas ignorantes. ¿Qué significa ignorantes? No significa que no saben leer, escribir, son analfabetos. No, ignorantes significa que ignoran la verdad de las cosas y que se las dan de grandes sabiondos. Entonces, en cambio, Sócrates se da cuenta de que no sabe. Y al darse cuenta de que no sabe, entonces eso lo hace sabio. Un sabio, es decir, de su ignorancia. Ahí surge esta famosa frase que dice: solo sé que nada sé, ¿no? Solo sé que nada sé. Pero una cosa Sócrates sabe. Dice él: yo no sé nada. No sé de matemática, no sé de geometría, no sé de política, no sé de guerra naval, no sé de oratoria, no sé de las cosas de la ciencia, ni del arte, ni de la cultura. Soy un hombre muy limitado en mis conocimientos, ¿no? Entonces Sócrates se da cuenta de que tiene instrucción, como todos, pero él se da cuenta que a fondo las cosas no las conoce. Pero hay una convicción en Sócrates que dice, en el fondo, que sí sabe. Hay solo una cosa que él sabe. Aparte de que sabe que no sabe, de que es un ignorante, es decir, que es alguien limitado, Sócrates dice sabe algo fundamental que le ha sido dado, dice, por la divinidad y por el razonamiento intelectual, que es mejor sufrir el mal que hacer el mal. Fíjate, en una su idea de la justicia ya ahí, ¿no? Una idea de la justicia, ¿no? Porque generalmente dice: me hicieron el mal, yo no lo puedo hacer tampoco el mal, ¿no? O vengarme. Sí. Y hago el daño, hago el mal. Recibí mal, ahora yo me vengo. Es decir, la injusticia o la maldad no se puede responder con injusticia y maldad. Así es. No sería lo correcto. No sería lo correcto porque si tú sufres injusticia, te sientes afectado y clamas por justicia. Claro. Te duele y dices: sufrí injusticia. Entonces te conviertes en víctima de la injusticia, ¿no? Te duele, te molesta y reclamas por justicia. El que se siente que ha sido afectado por la injusticia, en el fondo está reclamando justicia. Pero el que busca justicia, siendo víctima de la injusticia, supongamos que decide ajusticiar por sus propios medios. Uh-huh. O cometiendo el mismo daño u otro daño que le han hecho los injustos. Entonces, en ese momento, la víctima de la injusticia se transforma en su verdugo. Ah. Entonces, no puedes pagar injusticia con injusticia, mal con mal, porque el momento en que pagas mal con mal, te conviertes en malo. De víctima, te conviertes en verdugo, en malo. Entonces, tu clamor de justicia se esfuma, porque acabas de entrar en el club de los malvados. Mira, con Sócrates, ¿qué sucede? Él, en un momento de su vida, fue miembro de un tribunal. En ese tribunal juzgaron a unos generales. Los generales fueron a la guerra contra los enemigos, volvieron, y como el barco estaba cargado de soldados, entonces decidieron, y el barco se podía hundir, decidieron botar provisiones, alimentos y cosas, y el barco aún así estaba en esto. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían dentro del barco, de retorno a la patria, tenían muchos cadáveres de los soldados caídos. Y estos generales decidieron arrojar los cadáveres al mar, porque ya no podían mantener esos cadáveres, estaban pudriendo y encima eran un peso y ponían en peligro a la embarcación. Entonces todos los cadáveres fueron arrojados. Cuando llegaron a la patria, a Atenas, las familias reclamaron por los cadáveres de los muertos. Dijeron, ¿dónde está mi hijo, mi esposo, claro, mi primo, mi hermano? ¿Qué han hecho? Y los generales dijeron, no tuvimos otra opción que arrojar los cadáveres de los caídos al mar. Y entonces, fíjate, a toditos esos generales, por unanimidad, el pueblo de Atenas los mandó a ejecutar. ¿Qué grado? Todos estuvieron de acuerdo, menos una persona. Sócrates. Porque dijo, no se puede pagar mal con mal. El momento que ustedes condenan a estos generales por lo que dicen que hicieron mal, ustedes acaban de ser malos. En otra ocasión, Atenas quedó atrapada por una invasión extranjera, y hubo una dictadura, ¿no?, de un extranjera, y tomaron la ciudad. Entonces los dictadores extranjeros le pidieron a Sócrates que vaya a arrestar a un ciudadano. A un ciudadano, con el único objetivo de someterlo, no porque el ciudadano sea bueno o malo, sino que lo que querían era someter a Sócrates a que cumpla las órdenes. Y pidieron a Sócrates y a otros más, vayan a arrestar y maten a este ciudadano. ¿Por qué? Porque eran las órdenes de los dictadores de ese entonces. Y todos los que fueron ordenados a matar a ese ciudadano fueron a cumplir su misión, menos Sócrates. Sócrates, pese a arriesgar su vida de no cumplir las leyes contra la dictadura, contra esos dictadores, decidió no ir a cometer injusticia. Por todos estos casos, ¿no?, y otros más, a Sócrates, pasada la dictadura, cuando ya había democracia, lo acusaron de no creer en los dioses, de ser ateo, y de corromper a los jóvenes por sus enseñanzas. Sí. Y ese fue el inicio del juicio, ¿no? Desemboca en la muerte. Solo agregando a lo que decías sobre la opinión de la mayoría, hay un diálogo en Platón. Los oyentes que están interesados en conocer más sobre este tema, hay un diálogo en Platón que titula Critón. Ahí es donde habla sobre la opinión de la mayoría, dice. Y ahí señala básicamente, porque tiene una conversación, diálogo con Critón, donde dice a Critón que es de estimar que se tengan en cuenta opiniones de algunos hombres y de otros no, ya que se deben estimar las buenas opiniones, es decir, y descartar las malas, a la cual Critón asiente. Continuamente Sócrates explica que se debe tener en cuenta la opinión de los sensatos que son beneficiosos. Él ahí plantea de que por más que la mayoría esté de acuerdo en algo, no significa que la mayoría tenga la razón, sino que aquel que conoce lo que es realmente lo correcto, ahí es, esa es la cuestión. Es decir, a él tenemos que hacer caso. Aunque sea minoría, si es correcto, tenemos que estar de acuerdo con él. Así es. La búsqueda de la justicia y de la verdad, entonces, tiene ocupado a Sócrates y resulta que su figura es fundamental al momento de entender, por ejemplo, las teorías de la justicia que hay hoy en día, la práctica de la justicia en el ámbito de las leyes, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, la filosofía de Sócrates es una filosofía práctica dirigida al mundo de la vida cotidiana del ser humano, de su comportamiento, de su conducta, de sus acciones. Sí. Es una filosofía, el pensamiento de Sócrates, que intenta encontrar, fíjate, estabilidad moral en medio de una época de decadencia y de inestabilidad moral. La época, entonces, vivimos, dice Sócrates, una época infame, una época miserable. Vivimos una época en la que el sinvergüenza se sale con la suya, en la que el asesino, en la que el delincuente, el inmoral, el dañino, el malvado termina siendo premiado. Sí. Y en una época en la que el hombre bondadoso, el que hace las cosas no según que digan los sacerdotes o que diga la autoridad de los policías o de los jueces o de los gobernantes, sino el bondadoso es aquel que sigue la autoridad de la razón, de la razón que busca la realización de la justicia. En cambio, estos entonces bondadosos son castigados, son recriminados, son perseguidos, mientras que los delincuentes y los sinvergüenzas son premiados. ¿Cómo podemos entonces vivir, encontrar la estabilidad moral en una época de desestabilidad, de inestabilidad moral? Mira, esto se pregunta Sócrates hace aproximadamente 2300 años. Mucho tiempo, ¿no? Y hoy sigue siendo tema de discusión en nuestras sociedades, en diferentes países. Lo que Sócrates plantea es una filosofía práctica, ya lo has resaltado. Sin embargo, en este juicio en el que se lo condena a muerte, que creo que es la parte, digamos, más interesante de su vida, es que al defenderse de la acusación termina siendo condenado. Vamos a recordar que son tres los que lo han acusado formalmente a Sócrates. Anito, que era un hijo de un ateniense prominente, Meleto y Licón. Lo llevan al juicio y lo acusan de tres cargos, que son la de corromper a los jóvenes, de impiedad y traer nuevos dioses, ¿no? Así es, lo acusan de ateo. Le dicen, tú, Sócrates, estás trayendo nuevos dioses, nuevas divinidades, nuevas creencias. No crees en los dioses de la ciudad, en los dioses en los que nosotros creemos, ¿no? O sea, en los dioses de los griegos. Y además, con tus enseñanzas, los jóvenes se corrompen porque empiezan a, en otras palabras, no lo dicen así, pero dan a entender, porque hacen preguntas incómodas y los jóvenes empiezan a pensar por su propia cuenta. Quiere decir que los acusadores son un grupo de ciudadanos, de gente que quiere preservar la obediencia ciega ante las autoridades, no, por más que esas autoridades estén equivocadas. Y no es que Sócrates va en contra de la autoridad, sino que la autoridad conozca a fondo la justicia, el bien. Y si la autoridad no conoce la justicia, el bien, o el ciudadano de a pie, común y corriente, no la conoce, entonces es trabajo de los otros ciudadanos el empezar a buscar esa justicia que no la observamos. Entonces lo acusan y además le dicen que introduce otros dioses cuando él en realidad dice, estoy siguiendo mi voz interior. ¿Y qué es esa voz interior? Muchos dicen, señalan que Sócrates se refería a su conciencia moral, a buscar la verdad, pero la verdad, dice, no se encuentra, no fuera. Es la verdad, por ejemplo, afuera, ¿no? En el exterior, como cuando uno busca la verdad en la física, ¿no? Los científicos buscan en lo exterior, lo exterior, ¿no? Sino la verdad que alberga en nuestro interior, la verdad que nos dice que lo correcto, lo verdadero, el conocimiento, es lo bueno. La pregunta es, ¿qué es lo bueno? Claro, esa es la cuestión. Y él A ver, tiene un método, una manera de proceder a averiguar esto, y que podemos señalar que en una primera parte asume como lo que llaman ironía socrática, tal vez suene este técnico, pero asume que es ignorante, ¿no? Él dice que su padre era lo que hoy nosotros llamamos un albañil. Su padre era un albañil y su madre era una comadrona, es decir, una partera, ¿no? Se ocupaba de ir a ayudar a las mujeres a dar a luz. Todas las guaguas nacen y una partera les ayuda. Sí. Y Sócrates dice, yo heredo las profesiones, lo dice metafóricamente, yo heredo las profesiones de mi madre y de mi padre. Heredo la profesión de mi madre, que es partera. ¿Por qué? Porque mientras mi madre ayuda a parir niños, a las mujeres, sí, yo ayudo a los seres humanos a parir ideas. Les las ayudo verdades. A dar verdades, les ayudo a dar a luz verdades, que salga de su interior la verdad. El gran problema, dice Sócrates, es que los seres humanos andan como obnubilados, andan borrachos de la creencia, de que conocen. Creen que conocen, entonces andan borrachos y haciéndose a los sabiondos. Y no habla de los expertos grandes conocedores, no, habla de todos los seres humanos comunes. Todos andamos con la ilusión de creer que sabemos, pero el problema es que cuando se nos examina, como cuando el médico examina al paciente, el paciente va y dice, pero doctor, yo estoy sano, no tengo nada, estoy aquí 100%, pilas, ¿no? Con las pilas bien puestas, no tengo ningún problema. Hace el examen el médico y descubre que uno tiene, qué sé yo, una cantidad de problemas en el estómago, en los pulmones, qué sé yo. Entonces, el que cree que no tiene enfermedades descubre que está realmente con una enfermedad. Ahora, si aplicamos este diagnóstico médico al ser humano, a su interior, a su conocimiento, a su alma, dice Sócrates, descubrimos que el que cree que lo sabe todo y está sanito, no, en realidad está enfermo de ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Creer petulantemente que se sabe cuando en realidad no se sabe, ¿no? Y ser un poco más humilde desde conocer esa ignorancia. Entonces Sócrates se dirige precisamente, dice, no a ir a atacar a los hombres, sino que él se acerca a los amigos, y por eso es molestoso para los atenienses, porque empieza a inspeccionar, a examinar a sus ciudadanos, como el médico que examina al paciente, para ayudarles, dice, a curarse de esa enfermedad llamada petulancia. Claro. Y entonces ahí viene lo que tú dices, el instrumento, el bisturí, no es una navaja, sino en este caso el instrumento es las preguntas y las respuestas que hace Sócrates a través de la ironía socrática. Ahora, esta ironía obviamente resulta ser molestoso, sin embargo, lleva a mostrar que la apariencia de conocimiento que tiene uno en su soberbia, llamémoslo así, muestra que son falsos. Y a partir de ahí es que, digamos, nace las verdades, cuando se descartan los conocimientos aparentes, y recién es que la verdad puede nacer en uno. Entonces, hay una concepción de Sócrates de que la verdad no está afuera. No está afuera como los científicos lo buscan, sino la verdad está adentro. Está adentro. Y ahí es la frase donde dice, conócete a ti mismo, ¿no? Pero hay un serio problema, ¿no? Hay un serio problema porque estando la verdad en uno mismo, uno no termina dando a luz esa verdad, dejando que esa verdad salga de uno hacia afuera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide que la verdad de uno no salga afuera? Lo que impide es precisamente la arrogancia de creer que uno sabe. Mira, curioso, uno dice, yo sé, aquí está la verdad, sale de mi boca hacia afuera. Pero dice Sócrates, precisamente en esa actitud de creer que sabes, cuando en realidad, después de un examen minucioso, no sabes, es eso lo que en realidad te impide, dice, a que salga la verdadera, la auténtica verdad. Entonces, primer paso de esta sanación, de esta operación quirúrgica del alma, consiste en sacar ese obstáculo que impide que la verdad salga. Entonces viene la serie de preguntas y respuestas de Sócrates, la refutación que él hace a su dialogante, al amigo con el que dialoga. Sócrates habla con el abogado, con el militar, con el vendedor de salteñas, con el panadero, con el albañil. Él habla con todo mundo. Él está en el mercado, en la plaza, conversando con todos, y a todos, sin importar su rango social, su clase social, su ingreso económico, su tamaño, su origen étnico, les hace las mismas preguntas, porque ve que en los seres humanos hay petulancia. Una vez que logra desarmar, es decir, quitar la dificultad de arrogancia que hay en el ser humano, ¿no? Que puede resultar por unos molestoso, porque es como cuando uno va al dentista, ¿no? Claro. Y tiene una caries y un problema o una muela, y el dentista saca y es doloroso. Pero una vez que sale el diente corroído, pasado eso del dolor, viene ya la tranquilidad, la ausencia de dolor y probablemente la sanación más pronta que uno desea. Entonces es igual, primero viene el proceso de extracción de esa muela llamado la petulancia de conocimiento, y después tiene que venir el proceso de ya más placentero, en que Sócrates no va a atacar al enemigo por tener la razón, porque él en realidad no sabe nada. Una vez que le ayuda a sacar esa dificultad, esa actitud arrogante, el siguiente paso, dice Sócrates, es la profesión. Ahí es donde emplea la profesión de su madre. Ayuda a parir. No es que le obliga, le ayuda. Porque no es que tampoco que Sócrates le pone un conocimiento al otro. De hecho, él no cree que los maestros puedan dar conocimiento a los estudiantes o a los alumnos, ¿no? Sino más bien de quitar esta venda, digamos, de creer que sabemos algo, que él lo define como ignorancia, y a partir de ahí ser conscientes y que nazca la luz de uno mismo. Que nazca. Entonces viene el partero Sócrates, que ayuda a parir las ideas, ¿no? Ayuda a parir las ideas al amigo con él, al amigo con el que él dialoga, y entonces es a partir de ahí donde sale la verdad. Y pocos hombres, pocos seres humanos hacen esto. Y no olvides, lo que hay que pensar es que Sócrates no es un experto, no es un profesor, no es un gran filósofo destacado por escribir obras y libros, reconocido y aplaudido, un gran docente. No, es un simple y llanamente un hombre sabio, dedicado, que camina descalzo por las calles, que conversa con unos y con otros, que tiene una apariencia incluso muy miserable porque descuida su economía, no cobra por sus enseñanzas. Lo que Sócrates tiene entonces es esta gran figura que busca la verdad en la misión de que le han otorgado los dioses. Y esta consecuencia de buscar la verdad resulta irritante para muchos, y entonces viene el misterio de por qué Sócrates se deja que lo condenen a muerte. Inclusive el día de su condena, estando en la cárcel, uno de sus discípulos amigos viene y le dice, un amigo rico, poderosísimo, que le dice: Sócrates, ¿por qué tanto dejas que te maltraten? ¿Por qué no te escapas a una isla con nosotros? Te vamos a financiar todo. Tus hijos no les va a faltar nada, ni a tu mujer. ¿Qué va a hacer de los demás que van a decir que nosotros, teniendo poder, no te hemos ayudado? Claro. Y Sócrates le dice a su amigo Critón, le dice: está bien. Además, el policía de la cárcel y todo el conjunto me deben favores, porque yo soy un hombre poderoso. Yo los soborno y en cualquier lugar que tú vayas te van a amar los ciudadanos. No te preocupes, no te va a faltar nada. Y Sócrates le dice: entonces escapemos de la cárcel, aquí no pasa nada. Y Sócrates dice: está bien, vamos a escapar, siempre y cuando me demuestres que escapar de esta cárcel violando las leyes, por más que los jueces hayan interpretado o esas leyes las estén utilizando para condenarme injustamente a la muerte, por más que eso, dice, si demuestras que esas leyes son injustas y que lo que yo voy a hacer, escapar contigo, sobornando a uno y a otro, es algo justo, si me demuestras que es justo, escapamos. Si no me demuestras que es justo, entonces no podemos escapar. Claro. Y en todo el diálogo, su amigo Critón no logra demostrar a Sócrates que eso es algo justo. Y más bien Sócrates le dice: hacer esto, pagar mal con mal, porque me están haciendo mal, me están dañando, me van a matar. Pero que yo les pague a ellos mal con mal es injusto. Si hago eso, yo paso al bando de los malvados. Y entonces de nada sirve esta búsqueda que estoy haciendo. Entonces fíjate, el pensamiento va por ahí. Él se mantiene firme en su pensamiento, es decir, en los argumentos de la razón, pues su amigo le ofrece un conjunto de argumentos, ¿no? De tipo emocionales, digamos, tienes que criar a tus hijos, la educación a tus hijos, y además te estás traicionando a ti mismo. Sin embargo, no logra convencer ni demostrar de que la propuesta de salvar de la muerte, pues ya estaba detenido, era correcto. Así es. Uh-huh. Entonces, para finalizar, este es el legado de los muchos de Sócrates, que el arte de no ser malvado radica en no pagar injusticia con más injusticia, uh-huh, mal con mal, no radica en pasarse al grupo de los injustos, de los malvados. Y si alguien le diría a Sócrates, pero Sócrates, nosotros vemos que todo el tiempo la gente hace daño, Sócrates diría, en realidad esos creen que saben lo que hacen cuando cometen daño. En realidad son gente que ignora cuál es el verdadero bien, porque con sus daños y sus maldades vivirán con su conciencia, con esa conciencia de maldad durante el resto de sus vidas. Así que lo peor es vivir con ese castigo interior que te quema de haber hecho daño al otro. Por tanto, el arte de no ser malvado, según Sócrates, es no dar la otra mejilla, sino no pagar mal con mal. Muy bien, gracias le decimos a nuestros oyentes, y los oyentes que quieran continuar profundizando sobre estos temas, podemos recomendarlo. Que lean los diálogos de Platón, que ahí está expuesto algunos de los relatos más interesantes de la vida de este gran filósofo. Gracias nuevamente por su sintonía. Gracias, Boris. Hasta la próxima semana, Henzi. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Permiso. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presentó Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de 7 días seguiremos filosofando en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Hasta la próxima.